Hola, soy José A.M. Si de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, despiertas en Sevilla a tono con Máxima FM y Mucho Max, tu piel no puede ser menos. Consigue un buen bronceado en poco tiempo con Solé, la fábrica del sol. Mucho Max y Solé, la combinación perfecta para Max Drugadores. Medio millón de oyentes, un millón de orejas. Máxima FM en Sevilla.